Cuando la veo yo pasar, mis ojos hacia ella casi se me van. No la puedo dejar de mirar, porque el amor que siento por ti es tan fuerte y tan real. Tan solo te quiero decir que mi amor te amo, y mi amor te amo, y quiero que sepas que nunca te voy a olvidar, porque yo te amo, y mi amor te amo, y aunque la distancia no separe, siempre te voy a amar. Para todos ustedes, la resaca, con sentimiento. Desde el día que te perdí, no tengo nada, no encuentro una solución para curar ese dolor. Porque te extraño y pienso en ti, porque sin ti ya no es igual. Siempre te voy a amar. Mi amor, te amo, y mi amor, te amo, y quiero que sepas que nunca te voy a olvidar, porque yo te amo, y mi amor te amo, y aunque la distancia no separe, siempre te voy a que nunca te voy a olvidar, porque yo te amo.